Con frecuencia los antiguos colocaban un sello en la mercadería para probar que les pertenecía. Este sello muchas veces consistía en un pedazo de metal o una piedra preciosa o un anillo. Éxodo 28:11 habla un poco de esto. En el sello aparecía el nombre del propietario y también un símbolo, como ustedes pueden ver aquí. Ahí está. En la lección de esta semana vamos a buscar entender lo que significa la marca de la bestia, cómo evitarla y también la importancia de recibir el sello de Dios. Sean todos bienvenidos entonces al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 11 y el título de la lección de esta semana es El sello de Dios. Veremos en la lección de esta semana dos asuntos específicamente. En primer lugar, la marca de la bestia y en segundo lugar el sello de Dios. ¿Todo bien? Vamos a comenzar por el primer asunto, la marca de la bestia. El mensaje del tercer ángel fue enviado específicamente al mundo para poder advertir a las personas contra la recepción de la marca de la bestia, que pretenderá ser colocada en la mano o en la frente. Algunas informaciones importantes que debiéramos saber sobre este tema. En primer lugar, los adventistas del séptimo día no enseñan que los creyentes que guardan el domingo tienen la señal de la bestia. El conflicto de los siglos en la página 502 y 503 dice lo siguiente, que cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley, algo que ocurrirá en el futuro, y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, o sea, nadie será tomado de sorpresa en este asunto. Y entonces, solo cuando la cuestión haya sido impuesta o expuesta claramente delante de todos los hombres y ellos hayan sido llamados a elegir entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, entonces será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Perciba que Ellen White dice que las personas recibirán la marca de la bestia cuando la observancia del domingo fuera impuesta por la ley y el mundo fuera ilustrado sobre el verdadero día de reposo. Una segunda pregunta que surge ahora, ¿la marca es literal o es simbólica? ¿Qué piensan ustedes? El relato en Apocalipsis dice que aquellos que reciben la marca de la bestia recibirán en la mano derecha o sobre la frente. Apocalipsis 13, 16. Muchas personas piensan que esto es algo de tipo físico, literal, que será en la piel o debajo de la piel. Sin embargo, una vez que el libro de Apocalipsis usa tantos símbolos, también debemos considerar la posibilidad de que esas referencias sean algo simbólico. La mano derecha representa nuestras acciones, nuestras obras, nuestro trabajo. Y la frente puede simbolizar las creencias internas, todo aquello que consentimos en la mente. Un asunto interesante está en el libro de Deuteronomio 6, 8. Allí Dios ordena que el antiguo Israel prenda los mandamientos como una señal en su mano y también en la frente entre los ojos. ¿Qué les parece? Ya había un acercamiento a esta idea. Ahora, el sello de Dios. Vamos a ver el segundo asunto. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 menciona que Juan vio el sello de Dios que marca a aquellos que sobreviven a la ira divina. Este sello es diferente a los otros sellos que traen destrucción y también muerte. Según de Timoteo 2:19, Dios dijo que pondrá el sello a quienes conoce y le pertenecen. En otras palabras, el sello es una garantía de redención o un pago anticipado de la herencia que recibirán los hijos de Dios. Y específicamente en la Biblia, el sábado es llamado como una señal entre Dios y su pueblo. Éxodo 31:13, Ezequiel 20:12. El cuarto mandamiento es el único precepto del decálogo que apunta a Dios como el creador de los cielos y de la tierra. Por eso el sábado fue instituido para conmemorar la obra de la creación. Por eso la importancia del sábado como memoria de la creación nos recuerda que somos criaturas de Dios. Él nos creó y Él es nuestro creador. Algunas aplicaciones al final. Si hubo un tiempo en que necesitamos tanto del poder del Espíritu Santo, especialmente en nuestros discursos, en nuestras oraciones, en nuestras acciones, en nuestras propuestas, es ahora. No debemos detenernos en llevar este mensaje al mundo porque es un mensaje importante. Muy parecido con la advertencia del ángel que advirtió a los israelitas cuando salían de Egipto de poner una señal de sangre en los dinteles de las puertas para evitar que la muerte de los primogénitos fuese efectiva. Finalmente, solo aquellos que hayan sido fortalecidos con las verdades de la palabra de Dios podrán resistir en el último gran conflicto. Dos cosas: fortalecernos en la palabra de Dios y, en segundo lugar, llevar esta advertencia a los demás. Que Dios te bendiga y que Dios te use para ser una bendición para los demás. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser instrumentos útiles para poder llevar estas buenas nuevas de salvación a los demás y a prepararnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.